llegáis esquivo la oferta y contengo tu ansiedad de tener y envidiar lo de los demás. Fórmulas de venta, creación de necesidades, propaganda, reuniones, sociólogos sentados viendo en qué te puedas fijar, previendo tu voluntad. Consumo compulsivo bajo el cual se ampara un ocio insano. Síntomas reveladores de una enfermedad social, un nuevo mercado para nuevos zombies. Capacidad de frustración mermada, inmediatez como capricho vago, y la razón como una brújula que gira sin criterio en búsqueda de lo más fácil, menospreciando la paz. El sentirse en paz. Solo contemplar.